La provincia mantiene bajo control el coronavirus. Hasta el momento son 54 los casos detectados desde el 27 de marzo. Al día de la fecha hay 48 pacientes recuperados, 3 fallecidos y 3 pacientes aislados en sus domicilios. El ministro de Salud, Oscar Alarcón, destacó la estrategia aplicada en la Tierra Roja. Tenemos que tener en cuenta de que la provincia de Misiones se encuentra en un momento claramente fortalecido. Esto es también a través del trabajo binario que se vino haciendo en este tiempo, donde cuidamos la salud, pero también cuidamos la economía y somos muy certeros y muy con mucha celeridad y mucho de lo celoso que somos también en los límites de la provincia, en el control interno y externo. Hay un gran trabajo en equipo con la Fuerza de Seguridad de la provincia. Por su parte, el gobernador Oscar Herrera Aguad descartó por el momento la apertura de la frontera con Paraguay. Entonces, no solamente se trata de una cuestión comercial, sino se trata también de saber cuántas camas críticas tiene Paraguay, cuántas camas críticas tiene la Argentina, cuántos profesionales hay en un lado, cuántos profesionales hay en el otro. Y cuando vos te pones a sumar, si tenemos un crecimiento exponencial, va a ser muy difícil que Paraguay pueda responder, o el departamento de Itapúa pueda responder, o la provincia de Misiones pueda responder por ello, en algo que el puente esté abierto. Entonces, hay temas técnicos que pusimos en la mesa y en la discusión, por lo cual he solicitado que solamente podamos tomar esta decisión cuando tengamos la plena seguridad de que la circulación viral no la vamos a tener en ninguno de nuestros lugares, ¿no? Desde Posadas, Misiones, reportó Julio Moyano, Radio Libertador.